Estuvimos escuchando Agua Nilé, de Willy Colón y Héctor Lavoe. Agua Nilé es una de las canciones más populares y se caracteriza por incluir sonidos africanos y por estar relacionada con la santería. La santería es una creencia religiosa que mezcla tradiciones y cultos africanos con el cristianismo. Es muy popular en Cuba, y la palabra Agua Nilé significa limpieza espiritual para tu casa. Chuyitas, la siguiente canción llega de la mano de la orquesta Mala Maña, con su tema ¿Cómo decir? ¡Gracias!

Estamos escuchando Pedro Navaja, de Rubén Blades. Pedro Navaja es una canción particular por la historia que cuenta. Tan curiosa es esta historia que se narra a ritmo de la salsa, que sirvió de inspiración para una película bajo el mismo nombre. La historia tiene lugar en las calles de Nueva York y cuenta los últimos momentos de la vida de Pedro, un proxeneta asesinado por una prostituta. Chuyitas, continuamos nuestro recorrido musical y es hora de escuchar la canción La Rebelión de Joe Arroyo. Quiero contarle, mi mano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. Estuvimos escuchando La Rebellion de Joe Arroyo. Esta canción cuenta la historia de una pareja de negros que fueron esclavos en Cartagena. La historia de vida de Joe Arroyo es extraordinaria, tanto así que inspiró a una telenovela en Colombia y alcanzó a ser lanzada antes de que Joe falleciera en el 2011. Nuestra siguiente canción es Kimbara de Celia Cruz y Tito Puente.

Estamos escuchando la canción El periódico de ayer, de Héctor Lavoe. Esta canción es considerada por los expertos como la canción más importante de la salsa. Según la revista Billboard, esta canción del inconfundible Héctor Lavoe logra resumir el sonido de la salsa en Nueva York en los años 70. La siguiente canción llega de la mano de Richie Ray junto a Bobby Cruz con su tema Sonido Bestial. Que ya no salía. Ahora mismo, mi amigo, yo te vengo a saludar. Escucha, escucha. Oye sonar las trompetas, oye los cueros sonar. Ricardo viene de frente con su sonido bestial. Como bestia, tocando tu pau. Ahí dice Maelo que Estuvimos escuchando Sonido Bestial de Richie Ray y Bobby Cruz. Sin duda, esta canción es la más representativa del subgénero conocido como salsa brava. Richie Ray y Bobby Cruz fueron uno de los dúos de salsa más populares en Estados Unidos y en América Latina desde mediados de los años 60. Nuestra siguiente canción es de la agrupación La Mamba Negra con El Sabor de la Guayaba. Subió a mi taxi de madrugada, en calle Hueso con su guadaña. escuchando a la agrupación Mamba Negra con su tema El sabor de la guayaba. La Mamba Negra es una poderosa orquesta de música latina. Su ritmo tiene como sustancia la salsa neoyorquina de los años 70 y a su vez integra elementos de la música jamaiquina, el funk y el hip hop. Chullitas, la última canción llega de la mano de la orquesta Aragón con su tema Quiéreme Siempre. Nunca, nunca me olvides. Dime, dime que sí. Cuando beso tu boca, nada, nada es mejor. Dame, dame tu vida. Quiéreme siempre. Dame tu amor. Cuando beso tu boca, nada, nada es mejor. Dame, dame tu vida, quiéreme siempre, dame tu amor. Acabamos de escuchar Quiéreme Siempre de la Orquesta Aragón. Tristemente hemos llegado al final de nuestro programa. Mi nombre es Joel Ortiz y junto con mi compañera Caterina Herrera esperamos que hayan disfrutado de todas estas canciones. No se olviden de escribirnos y pedirnos sus canciones favoritas. Nos vemos el próximo domingo aquí en Chulla Vida. Si te gustó, no lo dudes más. Deja de escuchar la misma música de siempre y únete a Chulla Vida, que llegó a sacarte de la monotonía y a robar tu corazón, causándote alegría, entusiasmo, tranquilidad y mucho más. Esto fue un programa lleno de emociones, donde bailaste y cantaste todo tipo de géneros musicales. Continúa descubriendo junto a nosotros nuevos ritmos que te pueden gustar. Nos vemos pronto en Chulla Vida.